Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza el horcón de mis mayores. Buenos días, muy buen domingo. Esto es el Horcón de mis mayores, transmitiendo desde la 89.3 FM San Javier, la radio del pueblo. Domingo para combatir la fiaca con un poco de música folclórica, con algunas particularidades de nuestra música que compartimos acá, que proponemos desde nuestro programa. Así que bueno, el antifiaca del domingo, es así, va a ser un domingo largo. El sol, sale el sol, se mete el sol, hace calor, hay una brisita. Estamos todos así, no sabemos para dónde disparar. Son las 11:04, estamos en vivo desde acá, desde los estudios de San Javier. He llegado desde Lullaba, mi nombre es Juan Sumaeta. En la operación técnica esta mañana, como viene siendo ya hace bastante tiempo, Vero Hellman, a quien agradezco. El teléfono para comunicarse 3544-537-626. Lo repito, 3544-537-626. Mi número personal 3544-650-371. Hoy, después vamos a hablar, porque le tengo que preguntar bien a Vero. Hay algo en contra de la minería, ¿no? Es por acá cerca, ya vamos a averiguar bien dónde es. Así les informamos para los que nos están escuchando acá en vivo. Y los que nos escuchen después, en algún otro momento, en internet, donde sea, o en alguna repetición, en FM Sierra, me parece que nos siguen pasando, no sé, la verdad, no sé, pero no importa, estamos, nosotros hacemos el programa y después pasan cosas, eso es lo importante. Si nos escuchan después, bueno, ya va a haber pasado probablemente lo de la minería y José Luis Aguirre, Pablo Morán y todo lo que van a compartir. Ah, Pablo S. está también ahí, eso me acuerdo. Ya vamos a ver bien qué más. Hoy tenemos un programa en el que les vamos a compartir, en la primera parte, en la primera media hora, algunas reversiones. Esto quiere decir versión original o más viejita y una más nueva. Y en este caso hemos elegido algunas, porque si no siempre me dicen, haces todo de Tucumán, traes todas canciones de Tucumán, no puede ser, y no sé qué, recibo quejas de todo tipo. Entonces, hoy va a ser la primera mitad. Las reversiones van a ser cuyanas, de música cuyana. Por lo que veo acá, esto es una cueca, el otro es un gato, y un gato cuyano, por supuesto. Y la tercera es de una tonada. Así que bueno, lo vamos a hacer rápido porque hay mucha música. Así que voy a tratar de charlotear lo menos posible. Las dos versiones van pegaditas. Y en la segunda parte, la difusión, que es la que siempre hacemos en la segunda media hora, hoy va a tener que ver con versiones nuevitas de difusión de grupos que por ahí no son tan conocidos o en la masividad de la música, de la industria musical, digamos, para decirlo de alguna manera, todos clásicos cordobeses que seguramente los han escuchado en alguna versión más tradicional. Bueno, hoy lo van a escuchar de otra manera. Así que bueno, vamos a empezar con la primera parte, como les venía contando, las reversiones. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar una cuequita, como les anticipaba hace un ratito. Póngale por las hileras. Es una cuequita de Félix Dardo Palorma, que ha hecho ha regalado, ha trabajado mucho y ha dejado un gran legado en la música cuyana con un montón de canciones, muchas que se han vuelto tradicionales. Así que póngale por las hileras. Primero, los Tacunau, bueno, reconocidos de allá de Mendoza. Los Chimeno también son, ahí tengo la duda. Me voy a fijar para la vuelta, no sé si son mendocinos o sanjuaninos, de San Luis no son. Póngale por las hileras, doble versión, Cuequita Cuyana. Se va la primera. Son muy lindos los racimos cuando se podan las cepas. A las provincias de Cuyo, vaya esta ofrenda hecha cueca. Y al regarlas con mi canto, y al regarlas con mi canto, abro todas las compuertas. Arriba, mozo. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisano. Yendo y viniendo en el carro de la viña a la bodega, siempre un racimo de la mozo el canasto. Ella deja la tijera, ya dejó el mozo el canasto. Ella deja la tijera y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Ya la noche cielo abierto, hay mil cantos lugareños. Entre coplas un vinito que se llama y purga sueño. Y entre coplas un vinito que se llama y purga sueño. Las hileras sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Pasaba la cuequita de Félix Dardo Palorma, póngale por las sireras. Vamos a continuar con Gato Cuyano, gatito de doble giro. Si están ahí, ya lo quieren ir bailando desde esta hora, practicando para las peñas de la tarde. El Marucho, la letra de Domingo Morales. Igual es sin letra, en realidad. Son versiones... son con letra. Creo, no sé. Bueno, vamos a ver. Esto es... Discúlpenme, esto lo hemos buscado hace mucho tiempo. Lo de la segunda parte es nuevo. El Marucho, bueno, yo igual les cuento. La letra es de Domingo Morales y la música de Hilario Cuadros. Tiene que ser con letra, yo creo. Sí, es con letra. La primera versión es de Los Trovadores de Cuyo y la segunda de Algarroba.com. Y quiero comentarles que Los Chimenos sí, efectivamente son un trío mendocino. Así que por si los quieren buscar. Vamos con Gatito Cuyano, El Marucho, Los Trovadores de Cuyo y Algarroba.com. Bueno, como no hay sábado sin sol, no hay cueca sin gato ni vieja sin su dolor. A la primera, señor. Patuito, los que nos oyen, esto es lo que ofrece un guaso. Una alforja de quesillos y un tapayo macotazo. Adentro. Por esta calle abajo va mi comadre, por esta calle abajo va mi comadre, con mi compadre al hombro, dale que dale. Por esta calle abajo va mi comadre, a patearle mi alma. Con mi compadre sí, medio cura otra. Métele viejos morales, que desparejo no sale. Ay, no más. Comiendo su paipilla se ha indigestado. ¿Qué te parece, Marucho? Curaducho, pero no mucho. Seguí nomás la segunda, que me está por dar el chucho. Cuando el compadre chupa, muestra la hilacha. Cuando el compadre chupa, muestra la hilacha. Se le pone la cara como bizcacha. Cuando el compadre chupa, muestra la hilacha pateada. Mi comadre le dice, mueve las tabas, métele viejo que te están bailando. Se quedan las posturas y no hacen nada. Thank you. calle abajo va mi comadre, por esa calle abajo va mi comadre, con mi compadre al hombro dale que dale. Por esa calle abajo va mi comadre. Cuando el compadre chupa, muestra la hilacha. Cuando el compadre chupa, muestra la hilacha. Se le pone la cara como vizcacha. Cuando el gatica chupa, muestra la hilacha. Ay, ay, ay. La comadre le dice, mueve las tabas. Se pasa en las posturas y no hace nada. Pasaba el Marucho, es reconocido el Marucho, ¿cómo no voy a decir que era cantado? Bueno, no asociaba el título del gato con el gato en sí. Pasó por ahí la cosa. Bueno, no hay cueca sin gato, vino cueca, vino gato. Y ahora, la mimada de Cuyo, la tonada, mi amor en una tonada. Ahora sí, son sanjuaninos porque Hilario Cuadros y los Trovadores de Cuyo, ellos son mendocinos. La otra versión fue de gente de San Luis, Algarroba.com, Julio Salazar y compañía. Y ahora vamos a tener una tonada, una bellísima tonada de el negro Ernesto Villavicencio, que se llama Mi Amor en una Tonada. Y la segunda versión va a ser de Mariela Herrera. Con esta nos vamos a la primer pausa y estamos haciendo todo rapidito, así nos entran todas las canciones. Quiero igual saludar, nos llegaron saluditos en esta mañana. A Lidia, que estuvo anoche en Luyaba en la feria, así que bueno, gracias por estar compartiendo ahí. Abrazo grande y gracias por escuchar siempre. También al Chato y la Negra, a Lue, cumple 19 años hoy, así que la vamos a saludar. También escucha el Horcón de mis mayores a Lue, así que bueno, gracias por estar del otro lado. Tengo más saluditos. Kaku está con la visita de su mamá Adriana de Neuquén. Aguante la cuyaneada, dice. Nos están escuchando desde Buenos Aires. Y acá los Chipa, dice, mate y alfajor de Manuquian, que en esta mañana estamos publicitando Manuquian porque nos regaló unos alfajores anoche. También Ancestral nos hizo llegar unos licores anoche ahí en la feria. Así que bueno, saludos para todos. Y aguante el Horcón, dicen. Gracias a la gente de Chipa, Neto y Viole, allá por las chacras. Así que bueno, nos están escuchando de acá, de un lado para el otro. Vamos a hacer algunos anuncios, vamos a contarles un poquito cuando llegue el segundo bloque de la radio abierta, que va a suceder acá en la plaza de San Javier a partir de las 5 de la tarde. Le tiro algunos detalles más luego. Mi amor en una tonada, Ernesto Villavicencio la primera, Mariela Herrera, y nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más El Horcón de mis mayores. Con el tiempo de esta vida, de mis amigos queridos, porque todo se termina, pero apartarme de ti será imposible mi vida. A vos te di el primer beso, con vos lloré de alegría, Contigo fue tan distinto todo desde el primer día. No sé si podré olvidarte, estando muerto mi vida. Quererse con tanto amor como yo con vos, mi cielo. Vivir uno para el otro, de día y de noche en sueño. Porque habiendo tanto amor, no existen dudas ni celos. Decir no con la mirada cosas que nadie podría. Sentir tu piel en mi piel, tus manos junto a las mías. Por todo eso que sentimos, ni Dios nos separaría. Va a separar la muerte, morir juntos no podremos. Nos seguiremos amando, por separados que estemos. Pero al final del camino, sé que nos encontraremos. María del Carmen, viva, usted que entiende de amor. Carlos Camargo pidió que en un verso la nombrara y que en su nombre cantara mi amor en una tonada. Mano junto a la mía, por todo eso que

la colectiva en la Feria de Artesanos de San Javier. A 50 años del golpe, Tras la Sierra tiene memoria, radio abierta y transmisión en red. FM San Javier, FM Sierras, FM Las Chacras e Identia Comunitaria. Van a estar también participando artísticamente Ana Iniesta, Nico Falcoff y Marcelo Esquerro. Puedes llevar tu remera para estampar y esto va a ser a partir de las 17 horas en la Plaza de San Javier. Así que bueno, súmense, ya sea auditivamente o si andan cerca se pueden llegar a la radio. Después también el Cabildo Abierto de Tras la Sierra, así es, ha organizado un encuentro. No tengo el flyer, así que voy a improvisar un poco en lo que voy a decir, pero es un encuentro que tiene que, en repudio, vendría a ser contra la minería y megaminería acá en Tras la Sierra, sobre todo que en lo que sucede acá entre San Javier, Las Rosas y Las Tapias, bueno, que hay como un intento de hacer algo con la minería, sin permisos y toda la cuestión, o con... Bueno, con todo lo negativo que trae aparejada la minería cuando, bueno, no se hace de... ¿Lo tenés ahí? Bueno. Ah, ya me lo mandaste. Bueno, lo voy a leer acá entonces mejor. Es una peña folclórica. Jornada familiar, Tras la Sierra, libre de minería. Shows en vivo. Débora Barberis, Pablo S., Paola Morán y José Luis Aguirre. Sendero por la vida, esto es ahí en el valle, ¿no? Acá cerca de Villa de las Rosas o San Javier, por ahí, como entrando por ahí, hay un parque que se llama El Valle. Yo no lo conozco, por eso averigüen. Yo les tiro parte de la data, hagan el resto de su trabajo ustedes. Es el espíritu del Orcón de mis mayores. Acá también le tiramos algo de música y ustedes después sigan haciendo lo suyo. Va a haber intercambio de semillas, cuentos, arte y conciencia, deliciosos sabores de cantina. Bueno, organiza el Cabildo Abierto de Tras la Sierra y con un agradecimiento a RS Metales, que se ve que ahí ha puesto una ayuda. Lleven el mate, lleven reposera y mucho amor para compartir. Así que bueno, si no vienen acá a San Javier a la radio abierta, pueden ir al otro un ratito a cada uno. Bueno, lo que sea. Que sea todo amor en esta tarde de domingo. Le metemos el antifiaca a pleno. Ahora vamos a tener difusión. Va a ser como una reversión, pero sin la versión original. Algo así va a ser la difusión de hoy. Un grupo que se llama La Huella ha hecho una nueva versión de... Hace una pila de años igual es esta nueva versión, pero bueno. Seguro que ustedes conocen la versión de los del Suquía, Córdoba de antaño, un valsecito. Bueno, esta es la misma canción, pero abordada desde otro lugar. Córdoba de antaño, La Huella, empieza la difusión en el Orcón. Amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojal, la bomba. Decile que te cuente si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el mandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. Del corso en San Vicente, del ciego de la flauta, de aquel cochero de plaza que se quedó de a pie. recuerdas, buena amiga, los años juveniles, la Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces andábamos los dos, alcobas y balcones de estilos coloniales, romántico escenario del tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón, la voz del mundo cartos canto su serenata, el fuelle de Siriaco fue su fondo musical, y la guitarra criolla de don Crispino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental, y la guitarra criolla de don Crispino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Escuchábamos Córdoba de antaño, linda versión de La Huella. Ahora vamos a seguir con Los del Ceibal. Este es un grupo que me parece que ya no existe, pero escuché esta versión de Zamba de Alberdi y es preciosa. Así que bueno, va al aire nomás. Zamba de Alberdi, Los del Ceibal. Muy bien. bien, ahora va a ser una zambita. Recordemos que el guiño de esta difusión es Córdoba, ¿no? Hemos escuchado Córdoba de antaño, zambita de Alberdi. Y ahora vamos con Zamba del Cantor Enamorado. Esta es la que habla de Cosquín, la que han escuchado seguramente en la voz de Hernán Figueroa Reyes alguna vez. Alma de Luna se llama el grupo que nos va a compartir Zamba del Cantor Enamorado. Río Cosquín fue el testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Del amor, si hasta agarra pena solo pensarlas, cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Si alguna vez al pasar por el viejo río en noches estrelladas, quizás puedas escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizás puedas escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Pasaba Alma de Luna, Zamba del Cantor Enamorado, y ahora nos vamos para el norte cordobés. La Tulumbana se llama esta chacarerita, Caserito Dúo. Este grupo, búsquenlo también, es que tiene un disco bien lindo en YouTube, con hermosas versiones y canciones nuevas también, canciones originales de ellos. Esto es de Carlos Di Fulvio. La Tulumbana, hermosa chacarera. Le mando saludos a Juan José, que está escuchando ahí. Le gustó esta parte del programa, dice. Así que espero que lo esté disfrutando. Y le mando un abrazo grande. La Tulumbana, Caserito Dúo. Se va yendo el Horcón en este domingo. Tulumbano es mi canto casi monte, digo río. Lo hallé en la flor de la tuna bañándose en el rocío. Cada yuyo de mi tierra tiene secreto guardado, lo teje Doña María en sus telares de palo. Camino San Pedro Norte, Palmar y Rojas Arenas, yo vi en su luna grandota brillar esta chacarera. Hoy te canta un peregrino que por tu senda cruzó con una guitarra de alma y un canto en el corazón. Quisiera volver un día, senditas del Salamanca, y que me tope la noche como a una copla olvidada. Tulumba pago querido, si vuelvo no me detengas, déjame rumbear pa'l monte buscando la chacarera. Echarme sobre los ojos un puñadito de arena. Hoy te canta un peregrino que por tu senda cruzó con una guitarra de alma y un canto en el corazón. Qué belleza ese caserito dúo, ¿no? La Tulumbana pasaba, hermosa versión de esta gente de Cabana, acá. Hoy está la asistencia acá, está pleno, estamos investigando. No, bueno, están pasando cosas acá en el Horcón de Mis Mayores. Vamos a terminar en este momento. Nos despedimos, agradecemos su presencia del otro lado, la interacción por medio de las comunicaciones en el celular y toda la cuestión. Así que bueno, estamos trabajando para usted en el Horcón de Mis Mayores. Nos vamos a ir yendo. Chacarera Dischilín, hermosa esta chacarera también. Pablo Vanegas y La Tribu. Con esta nos despedimos. Queda una horita de música folclórica de un hermoso reciclado del fogón de las chacras. Del fogón en Sonámbules salía el fogón en la comunitaria de las chacras. Recuerden, a las 5, Radio Abierta, 50 años de la dictadura. Recuerden también, allá en el Valle, encuentro en contra de la minería. ¿Cómo es? Tras la Sierra Libre de Minería, algo así, ¿no? Bueno, así que bueno, nos estaremos encontrando próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. El Horcón de Mis Mayores, nuestra raíz, se vuelve música en la Radio del Pueblo FM San Javier 89.3. Hasta entonces, Sierra, Chacarera de Chilín, Pablo Vanegas y La Tribu. Muchas gracias. Pasarme el día por ahí, bañarme por Sauce Punco y en Dianfunes trasnochar. Taradeando entre los churquis hasta San José llegar, donde el verde es menos verde y se huele el salitrán. We'll be right back. emborracharme en Quilino y en Macha poder cantar en la quebrada del agua con mi viejo a conversar. Esta chacarera es bien chunca, nadie le gusta a Piquillín. La llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy Nichiní. De ser para poder ver un duelo deportivo con Ale. Y el domingo por la noche, si puedo encontrar lugar a dar vueltas por la plaza hasta empezar a marear. El mundo y más me queda por ver, pero hay algo que he aprendido que tengo donde volver. Esta chacarera es bien chunca, nadie le gusta a Piquillín. La llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy Nichiní.